Marcela, ya te envié la plata. Al pelo, así sí te sigo prestando. Cuando pagas a tiempo, ganas confianza. En su red todos somos ganadores. Por eso te acompañamos para que gires, pagues, recargues o compres tu SOAT con más puntos, más canales digitales con su red app o en nuestra web. Su red, la red de los colombianos. Su red. Vigilado y controlado Mintic. De la tarde y hasta las 11 de la noche, Minteca FM. Travi

a cantar Miniteca FM. Oye, me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina.